Sección 10. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 10. Del cielo al suelo. Si a Rafael le gustaba ser o no ser maestro de la niña, calcúlelo el lector. Gran parte de la tarde y aún el principio de la noche la pasaba en casa de doña Juana, y de seguro que Emilia llegara a ser una gran profesora con tal de que todo aquel caudal de tiempo lo empleara el artista en enseñarla. Pero ya se comprenderá que de esto último era de lo que menos se ocupaban los dos jóvenes. Rafael daba sus explicaciones de una manera distraída y recreándose en la contemplación de su amada, mientras que ésta, rubrosa y con los ojos bajos, interpretaba con manos torpes la partitura que tenía delante. Para completar el cuadro, doña Juana hacía calceta en un rincón o se entretenía leyendo su idolatrado libro chico. Entre los dos novios, y como coreadas por los acordes que incoherentes e incompletos producían los dedos de ella, se entrecruzaban continuamente frases breves, apasionadas, vibrantes, valga la expresión, que encerraban un mundo entero de cariño y amor. «Vida mía», decía él, «cuánto te amo». Y en el piano sonaban repetidos algunos golpes que conmovían la habitación. «¿Y yo?», contestaba ella, «nunca llegará a ser tu amor como el mío». Y a continuación se oía una serie de escalas que, a la exuberante fantasía de Rafael, parecíanle gemidos de un alma enamorada. Y entretanto la viuda allí estaba en un rincón, leyendo con filosófica calma y sin sospechar la granizada de dulzuras que se arrojaban aquellos dos que ella creía entregados al estudio. «Válgame el cielo, ¿qué papeles les toca hacer a las madres?». Una tarde en que, como siempre, María estaba sentada al piano, teniendo a su lado a Rafael, murmuró con voz lánguida junto al oído de éste: «El otro día te explicaba cómo te vi por primera vez. ¿Recuerdas que te hablé de una pieza musical que produjo en mí tan sobrenatural efecto?». «Sí, ángel mío». «¿Y cómo se llama?». «Deja que recuerde. Si no me equivoco, era El Adiós de Schubert». «Oh, cuánta sublimidad te encierra». «Mucha, alma mía. Schubert es el artista de la melodía. Todo mi deseo es el aprenderla. El día en que la sepa podré recordar a todas horas el feliz momento en que nos conocimos. ¿Quieres enseñármela?». «Es muy triste». «No importa. ¿Pero acaso por eso es menos bella? Vamos, Rafael mío, accede a mi deseo y comienza por tocarla ahora, como tú sabes». El artista, por toda contestación, ocupó el asiento que Emilia dejó vacante al decir sus últimas palabras y, pasados algunos cortos momentos, extendió sus manos sobre el inmóvil teclado. «Oh, Schubert, artista divino, ¿de dónde arrebataste aquellos destellos de grandeza, aquellos torrentes de dulzura que tu genio transformó en interminables armonías? La música de Schubert no es la música hija de los hombres. No es la producida por la combinación ordenada de notas, es la repetición de esa misma música que por las noches canta la brisa al mecer los tallos de las flores, la que murmura el arroyo al arrastrarse sobre la arena y la que gime el frío vientecillo entre las ramas del fúnebre ciprés. Es, en fin, la poesía musical de la naturaleza que canta, que llora o que sonríe melancólica. El adiós tiene algo de todo esto, y ese mismo algo es lo que principalmente hacía resaltar Rafael en aquella serie de notas que arrancaba a las entrañas del piano. Emilia contemplaba anhelante al artista, que en aquellos instantes aparecía como divinizado a sus ojos, y hasta la misma doña Juana, dejando descansar sobre la falda su diminuto libro, escuchaba con atención. Rafael, entretanto, hacía volar sus dedos sobre el teclado y poco a poco fue desarrollando todo aquel mundo de armonías misteriosas. Cuando el eco de las últimas notas se extinguió en la habitación, el artista pudo ver el efecto que el adiós había causado en los oyentes. En los ojos de las dos brillaba una lágrima. La madre había recordado a su esposo, la hija, Yo no sé lo que la hija pensaría. Lo que sí sé es que Emilia púsose a aprender con sin igual empeño la melodía de Schubert y no pasó mucho tiempo sin que viera cumplido su deseo. El mismo día en que la joven ejecutó con admirable limpieza el adiós, sucedió una cosa muy digna de contarse. El pueblo, con su buen sentido, ha inventado la máxima de que amor y dinero no pueden estar ocultos. Y como Rafael y Emilia eran apasionados en mucho grado, y en más de una ocasión se olvidaban al hablarse de que existía el mundo, y por ende de que doña Juana estaba presente, de aquí que ésta se apercibiera de todo, y con la entonación grave que requería el caso, le dijera al mismo, poco más o menos lo siguiente. Señor de Olmos, acabo de conocer que usted ama a mi hija y que a ella no le es usted indiferente. Mi obligación de buena madre es procurar el reposo de mi Emilia, que todavía es demasiado joven, y como para ello no encuentro otro remedio mejor que el alejarla de usted. Me veo en la dura necesidad de rogarle que se retire. Si pasados algunos años todavía siente usted amor por mi hija y ha logrado una decente posición, venga por ella, pero en el entretanto absténgase de pisar esta casa. Rafael, desconcertado ante semejantes palabras, por más que intentó contestar, no tuvo otro remedio que marcharse ante la imponente actitud que había tomado doña Juana. Cuando con paso lento y gesto casi estúpido bajaba la escalera, Emilia gemía en un rincón hecha un mar de lágrimas. Aquella misma noche diéronle a Rafael la noticia de que su obra había sido admitida en uno de los principales teatros y que muy pronto iba a procederse a los ensayos para ponerla en escena dentro de un mes. A pesar de lo deseada que la tal noticia había sido por el artista, no le causó gran alegría. Bueno estaba él para pensar en la gloria. En aquellos instantes, su cabeza no la ocupaba más que Emilia. Fin de la sección 10.